el Dow Jones cedió 7,79% a 23,851,02 puntos, mientras que el Nasdaq perdió 7,29% a 7,950,68. Y en tanto, el Standard Poor's 500 cayó 7,60% a 2,746,56 unidades. Abrimos 2,000 puntos abajo por la caída de los mercados del mundo. Creo que más que el virus es la pelea entre la OPEP y Rusia y el derrumbe completo de los mercados energéticos, el mayor que hemos visto desde la Guerra del Golfo en 1991. El precio del petróleo registró el lunes una pérdida de casi 25%. La semana pasada, la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, liderada por Arabia Saudita y sus socios petroleros, encabezados por Rusia, no lograron un acuerdo para reducir la producción y sostener los precios, en un contexto de caída de la demanda por el coronavirus. En Brasil, la bolsa de Sao Paulo cayó más de 12%, su mayor desplome desde 1998. Las acciones de Petrobras sufrieron un derrumbe de casi 30%. Además de la caída de los precios del crudo, la epidemia del nuevo coronavirus golpea con fuerza a los exportadores de materias primas. Sin embargo, el presidente brasileño Jair Bolsonaro minimizó el lunes el riesgo durante una gira por Florida para buscar inversiones. Tenemos la cuestión del coronavirus también, que a mi entender se está sobredimensionando el poder destructor de ese virus. Entonces, tal vez esté potenciando eso por cuestiones económicas. Pero creo que Brasil no va a resolverlo. Ya lo resolvió. En tanto, en México, el peso fue duramente golpeado al depreciarse 4,83% con respecto al cierre del viernes y quedó en 21 unidades con 17 centavos por dólar. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 5 de la tarde, 7 minutos. Avanzamos en esta hora del regreso. Cautiva Radio, 91.9 FM Madrid. Vamos con el informe del tráfico. Dirección General de Tráfico, a esta hora actualizamos información. Buenas tardes, actualizamos el estado de las carreteras. A esta hora en Madrid estamos pendientes de un accidente de entrada por la A4 en Pinto que genera ya 5 kilómetros de retenciones. En Sevilla, congestionada la A49 en Sanlúcar la Mayor dirección Huelva. En Huelva, precisamente, dificultades en esa misma A49 en Bollullos, Par del Condado hacia la capital hispalense, y en Málaga, complicaciones en la A7 en San Pedro de Alcántara sentido Algeciras. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso, 5 de la tarde, 8 minutos, y avanzamos en esta hora del regreso. Vamos con música nueva, música de estreno. Morat, esto que se titula No Termino. Ya avanzamos con lo que sucede. Las noticias más importantes de España y el mundo. Morat, No Terminó. Te me escapaste y yo quedé indefenso. Me desarma pensar que es mi culpa que seas un recuerdo. Oh, oh, oh, oh, oh. Solo un recuerdo, pero tan intenso. No saber si te volveré a ver, para mí es un misterio. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Nunca te pude hablar, nunca te pude hablar y ya. Duele porque al final no quiero contar todos los besos que nunca llegaron a tu boca. Siguen esperando tu regreso para loca. No quiero contar cuántas canciones. No bailé contigo por cobarde. ¿Cómo deben ser tantos millones? No sé cuánto me tardé. No quiero contar todas las cosas que al final de cuentas sé que nunca hiciste. las cuento, tal vez no termino. Si yo tan solo hubiera actuado a tiempo, no tendría que escuchar más rumores de dónde te escondes. Tú no estarías volando con el viento, ni yo solo en un taxi jugando a inventarme tu nombre. Nunca te pude hablar, nunca te pude hablar y ya. Duele porque al final no quiero contar todos los besos que nunca llegaron a tu boca. Siguen esperando tu regreso para volverte loca. No quiero contar cuántas canciones no bailé contigo por cobarde. ¿Cómo deben ser tantos millones? No sé cuánto. No quiero contar todas las cosas que al final de cuentas sé que nunca hicimos. No quiero contarlas porque sé muy bien que si las cuento tal vez no termino. Contar todos los besos que nunca llegaron a tu boca. Siguen esperando tu regreso para volverte loca. No quiero contar cuántas canciones no bailé contigo por cobarde. ¿Cómo deben ser tantos millones? No sé cuánto me tardé. No quiero contar todas las cosas que al final de cuentas sé que nunca hicimos. No quiero contarlas porque sé muy bien que si las cuento tal vez no termino. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 5 de la tarde, 13 minutos y avanzamos en esta hora del regreso con la mejor música nueva, música de estreno y por supuesto las noticias de lo que sucede en España y en el mundo. Vamos con la información. Italia confina a ciudadanos en casa y las cifras de los muertos por el coronavirus. Información de Agencia Francesa de Noticias. Todos a casa. Así es como la prensa italiana resumió el nuevo decreto del gobierno para contener la epidemia del nuevo coronavirus. El primer ministro Giuseppe Conte extendió a todo el territorio nacional las drásticas medidas que desde el domingo eran aplicadas solamente en el norte del país. Saranno quindi da evitare su tutto il territorio della. Esto significa que la gente debe evitar en todo el territorio de la península desplazarse a menos que sea motivado por tres circunstancias específicas. Comprovate ragioni di lavoro. Razones comprobadas de trabajo, un caso de necesidad o motivos de salud. O anche per motivi di salute. De esta manera, Italia, con sus 60 millones de habitantes, se convirtió en el primer país en aplicar a todo su territorio drásticas medidas para controlar el COVID-19, que ya contaminó a 9.000 personas en la península y deja más de 400 muertos. Además de las escuelas, los cines, museos, bares, teatros y otros lugares permanecerán cerrados en todo el territorio hasta el 3 de abril. Los partidos de fútbol de la Serie A y todos los otros eventos deportivos también fueron suspendidos hasta esa fecha. El nuevo coronavirus ya deja más de 4.000 muertos en todo el mundo y más de 110.000 casos confirmados de contagiados en un centenar de países. Estás escuchando Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. 5 de la tarde, 15 minutos. Y avanzamos en esta hora del regreso con la información más importante de lo que sucede en España y en el mundo. No se olviden que esta noche tenemos Gente que Cautiva a partir de las 19 horas con Camilo Herrera. Y también tenemos el nuevo programa Pensando en Positivo con Erika Sánchez a partir de las 20 horas y hasta las 21. Martes y jueves tenemos a Erika Sánchez con Pensando en Positivo. Y bueno, a las 22 horas, Ángel Jay, el hombre fuerte de la noche en Navegantes con Ángel Jay, lo tendremos ahí a partir de las 22 horas y hasta las 0 horas. Un programa diferente para terminar el día, una manera diferente de terminar el día, con la música internacional, el pop en español, el rock en español y por supuesto las notas curiosas y los temas que nos trae Ángel Jay. Bueno, ahí vamos avanzando un poco con la información de los programas que tiene Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Avanzamos con la información. OMS alerta sobre un riesgo de pandemia real. Información de Agencia Francesa de Noticias. La Organización Mundial de la Salud advirtió el lunes sobre la amenaza de pandemia por el nuevo coronavirus, que ha contaminado a más de 110.000 personas en el mundo. For the moment, only a handful of countries have. Por el momento, solo unos pocos países tienen signos de transmisión comunitaria sostenida. La mayoría de los países tienen casos esporádicos o grupos definidos. We must all take heart from that. Todos debemos alentarnos por eso, mientras ese sea el caso. Esos países tienen la oportunidad de romper las cadenas de transmisión, prevenir la transmisión comunitaria y reducir la carga sobre su sistema de salud. El virus que apareció en China en diciembre ya afecta a todos los continentes excepto a la Antártida y ha provocado más de 3.800 decesos en 100 naciones y territorios. La OMS subrayó que la mayoría de los pacientes se curará, como en China, donde 80.000 casos fueron detectados y más del 70% están recuperados. Aún así, instó a los países a no rendirse ante el nuevo coronavirus bajo pretexto de que afecta sobre todo a los ancianos y enfatizó que todo ser humano cuenta. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 5 de la tarde, 20 minutos. Y avanzamos con la información más importante de España y el mundo. Vamos con los índices bursátiles. El IBEX lucha por los 7.900 puntos tras la apertura de las bolsas en pérdida. Positivo amanece el IBEX en la apertura del martes, realiza un primer movimiento hacia arriba del 1% y comienza a cotizar en los 7.800 puntos, tratando de remontar el lunes negro que todas las bolsas internacionales experimentaron ayer por la crisis del petróleo y del coronavirus. El selectivo español cerraba la sesión de lunes con un desplome del 8% y por debajo de la barrera de los 7.700 puntos, su mayor bajada desde el referéndum del Brexit en 2016. Hoy, tras la primera subasta, se mantiene el ánimo optimista. La tendencia en las bolsas europeas también es positiva. Los principales índices del viejo continente realizan movimientos de subida del 1% de forma generalizada. Un 0,9% sube la bolsa de Milán, quien fue la más penalizada de tensión vivida ayer, cuando perdió un 11% después de que se decretara el aislamiento del norte de Italia. Si miramos al otro lado del Atlántico, encontramos un cierre negativo para Wall Street. Los inversores americanos entraron en pánico, realizaron ventas masivas e hicieron perder a los tres principales índices de Wall Street más de un 7% de forma generalizada. El índice Dow Jones de industriales en concreto se situó en su mayor caída de los últimos 10 años. Las bolsas asiáticas, por su parte, han finalizado esta mañana con repuntes del 0,85% en el caso del índice Nikkei de Tokio y del 1,8% para la bolsa de Shanghái. La renta variable española, los valores que tiran del IBEX hacia arriba son Repsol e IAG, dos de las cotizadas más penalizadas en la sesión de ayer, y avanzan hoy más del 2%. Los más perjudicados tras los primeros movimientos son Indra y Meliá Hoteles, que pierden un 1,30%. Y en la renta fija, el rendimiento del bono español a 10 años repunta al 0,30% y la prima de riesgo española se mueve en los 110 puntos básicos. El eurodólar dentro del mercado de divisas se cambia justo por debajo de los 1,14 dólares. Y el petróleo Brent del Mar del Norte, dentro del mercado de materias primas, busca estabilizarse tras perder ayer cerca de un 24%. Hoy el barril se paga en los 36 dólares. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. El barril de petróleo cae ayer un 25%. Bueno, se recupera hoy. Avanzamos con la información. Las textileras asiáticas pierden más de 200 millones de dólares. Información de la agencia EFE. 238 millones de dólares. Esa es la cifra de pérdidas que el coronavirus ha provocado en la industria textil en varios países del sudeste asiático. El impacto en la región se debe principalmente al desabastecimiento de materias primas desde China, epicentro del COVID-19 y el principal proveedor del sudeste asiático. El textil es un sector importante en la región, que confecciona ropa para diversos grupos extranjeros como H&M e Inditex, a la que, por ejemplo, suministran 149 fábricas de Vietnam y 144 de Camboya. Según un informe publicado por la ONU, el impacto en el sudeste asiático se sentirá especialmente en Vietnam, Tailandia e Indonesia. Y es que los estrictos controles sanitarios y aduaneros con todas las mercancías que provienen de China, unidos al paro de muchas fábricas, han ralentizado la producción de muchas empresas vietnamitas que buscan alternativas al gigante asiático para importar el tejido. La industria textil de Birmania ha estado sufriendo un serio revés desde enero como consecuencia de la escasez de materias primas procedentes de China y el descenso de los pedidos. Los cierres han supuesto el despido de más de 3.000 trabajadores, muchos de los cuales han organizado protestas porque no han recibido sus salarios en febrero. En Camboya, la industria textil, que supone el 45% de sus exportaciones, también se está viendo golpeada por el coronavirus y, según el Ministerio de Trabajo, 10 factorías han suspendido producción hasta el momento, aunque se espera que la situación empeore aún más. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso, 5 de la tarde, 25 minutos. Vamos con la información de lo que sucede al otro lado del charco. Voz de los Estados Unidos de América, desde Washington, Henry Llanos. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. La ministra de Salud de Nicaragua, Carolina Dávila, aseguró que el gobierno cuenta con protocolos de preparación y respuesta ante el riesgo de introducción del COVID-19 a territorio nicaragüense y que han sido preparados según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responsabiliza a los medios de comunicación la caída de los mercados bursátiles a través de la información recibida del COVID-19. Nos informa Bricio Segovia. El coronavirus ha llegado a la capital de Estados Unidos y con la crisis sanitaria en el epicentro de la política, las miradas están más que nunca puestas en la Casa Blanca. Con la bolsa estadounidense en negativos históricos, Donald Trump comenzó la semana opinando sobre la situación generada por el brote del virus. Los medios de noticias falsas y su socio, el Partido Demócrata, están haciendo todo lo posible con su poder semiconservador, que suele ser mayor, para inflamar la situación del coronavirus mucho más de lo que los hechos avalan. El director de salud dice el riesgo es bajo para el estadounidense promedio. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. La alta comisionada de Naciones Unidas, ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que la violencia, persecución, opositores políticos y los reportes de tratos crueles e inhumanos continúan en Venezuela. La también expresidenta chilena presentó su primera actualización oral del año sobre la situación de derechos humanos en la nación sudamericana a propósito del informe que presentó a mediados de 2019 luego de su visita in situ en el marco del 43º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Este es un avance informativo de la Voz de América. En México, y luego de masivos llamados a detener la violencia contra las mujeres, se reportan nuevos feminicidios. Sara Pablo tiene el informe. Mientras miles de mujeres en todo el país salieron a las calles para exigir un cese a la violencia, al menos 9 mujeres fueron asesinadas. Los feminicidios se cometieron en Coahuila, Veracruz, Quintana Roo, Morelos, Querétaro, 2 en Puebla y 2 en Guanajuato. La activista Frida Guerrera. Desgraciadamente es la cotidianidad. Es lo que todos los días está viviendo en el país. Lamentablemente son cifras de terror, son vidas arrancadas a diario. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. Funcionarios japoneses, incluida la ministra olímpica, se comprometieron a que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se inauguren en julio, a pesar del espectro del coronavirus. Japón está anunciando el evento como los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Recuperación para marcar una recuperación del tsunami y el desastre nuclear de 2011. Japón está tan seguro que se realizarán los Juegos que no tiene otra alternativa. Este fue un avance informativo de La Voz de América. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Avanzamos en esta hora del regreso. Vamos con música. Vamos con este estándar de la música del Greatest Book of Song. Y vamos a escuchar este clásico, They Long to Be Close to You, esta versión de Cranberries que nos presentan a esta hora en la hora del regreso. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. Sprinkle moonlight in your hair, a glowing starlight in your eyes. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid presenta el Hot Mix. Mix, mezclas perfectas hechas en digital, beat to beat and back to back. Mix. Todos los sábados y domingos desde las 0 horas, el Hot Mix. Mix. La mejor música dance que suena en los pubs y discotecas del mundo en el Hot Mix con Nicky DJ. Hot Mix con Nicky DJ. Mix, un programa especial producido por Cautiva Radio 91.9 FM y cautivaradio.com. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 5 de la tarde, 32 minutos. Vamos con la información que nos presenta Adolfo Jiménez del Río. Coronavirus a puertas cerradas. Muchas actividades, muchos eventos a puerta cerrada por tema del coronavirus. Adolfo Jiménez del Río. Y el coronavirus no solamente se está cargando algunos eventos deportivos, inclusive para que se jueguen a puerta cerrada, como son los partidos de primera y segunda división de la Liga Española, sino también con muchos eventos que se quieren realizar a recinto cerrado y que deben ser cancelados. Y es que precisamente algunos también de los directivos de algunos partidos políticos han sido afectados, como es el caso del secretario general del partido Vox, Javier Ortega Smith, que ha dado positivo por coronavirus. Eso sí, inmediatamente ha lanzado un comunicado en el cual anuncia que en lógica coherencia y por responsabilidad manda a todos sus diputados a trabajar desde casa. Recordemos que él estuvo presente en el gran mitin que hicieron en Vista Alegre en Madrid y ante 9.000 militantes y 600 participantes de su ejecutiva. Y esto le ha dado para pedir perdón a todos los militantes que asistieron a este mitin y disculparse con todos sus directivos de la parte ejecutiva del partido político Vox. Gracias, Adolfo. Y también información de la Copa Libertadores en Latinoamérica, pero con público. ¿Cómo es la cosa, Adolfo? Y la Copa Libertadores de América sí tendrá público, porque precisamente los dirigentes del fútbol argentino han decidido que mientras no sean eventos internacionales que atraigan público europeo, no tendrá problema el coronavirus. Y es que Argentina realmente no está rodando el coronavirus. Y esto pues hace ver que no necesitan suspender la entrada del público a los estadios. Y el América de Cali precisamente va de visita a la Universidad Católica de Chile por el Grupo E a las 5:15 hora chilena, 23:15 hora española. Y mientras que Independiente Medellín juega con Boca Juniors en la Bombonera. Y toda la boletería está vendida. Lleno total se espera en la Bombonera a las 7:30 de la noche hora argentina y las 1:30 de la madrugada hora de España. Ambos partidos deben recuperarse por fuera de lo perdido en casa, es decir, ambos equipos, tanto el Independiente de Medellín como el América de Cali, si quieren mejorar en la tabla de clasificación. Y es que cuando Carlos Bianchi le preguntaron por allá en el 2003 que cuál era el éxito en su Boca Juniors en la Copa Libertadores de América, el entrenador fue concreto, que venía de ganar 3 de los últimos 4 torneos continentales y se limitó a decir: la actitud es más importante que el esquema. Y en casa, con tu gente, la entrega tiene que ser el doble. Y con estas palabras, ganó de local y no va a perder por fuera ningún partido. Y así ha sido durante los años que Carlos Bianchi ha dirigido al Boca Juniors. Y el club de América de Cali, que juega contra la Universidad Católica, también tiene una opción en Chile de demostrar que tiene una buena plantilla y que puede darle la vuelta a un marcador adverso. Recordemos que el equipo chileno ganó 1-0 en su estadio con gol de Ricardo Lunari y en Cali igualó 2-2 para acceder a la final que perdió con Sao Paulo de Brasil en la semifinal del año 1993. Y recordemos épocas de 1986, en la cual el conjunto rojo, el América de Cali, era uno de los equipos más importantes, no solamente de Sudamérica, sino de toda América, y que favoreció a los colombianos cuando ganaron 3-1 en Santiago con goles de René Valenzuela, Willington Ortiz y uno en su propia puerta de Francisco Hormann. El entrenador en ese entonces del América del Cali era Gabriel Ochoa Uribe, y esa edición nunca se olvida porque se trae siempre en recuerdos cuando se enfrenta a la Universidad Católica de Chile. En general, el América ha ido a jugar a Chile 8 veces con un saldo de 3 derrotas, la misma cantidad de empates, goles en contra y 12 a favor. Es decir, una efectividad del 33,5%. Y hoy a las 7:30 de la noche, hora de Argentina, y 1:30 de la madrugada, hora española, el Independiente de Medellín también va con todo a visitar al Boca Juniors en la grandísima Bombonera, donde el lleno será total. Y la derrota 3-0 en Banfield en octavos de final del 2005 le hace recordar al Independiente de Medellín que tiene opciones de pelear algo frente al Boca Juniors. Interesantes partidos de la Copa Libertadores de América. Gracias, Adolfo. Avanzamos también con información que tiene que ver con el coronavirus. El partido que se va a celebrar en el Camp Nou, Barcelona versus Napoli. ¿Cómo es la cosa, Adolfo? Y el coronavirus también está afectando los partidos que se realizarán en el Camp Nou. Y es que precisamente el Camp Nou estará vacío en el partido entre el Barcelona, que recibirá al Napoli. Recordemos que en la ida terminaron 1-1 empatados en el estadio de San Paolo, y este será el primer partido sin público en el Camp Nou desde el 1 de octubre del 2017, cuando el club decidió no abrir las puertas aquel domingo ante Las Palmas por la celebración del referéndum para la autodeterminación de Cataluña, prohibido por la justicia nacional. En este caso, se trata de una preocupación sanitaria sugerida por la Generalitat Catalana, que prevé la llegada de aproximadamente 5.000 hinchas napolitanos. Eso sí, recordemos que no es un sector de Italia que esté afectado totalmente por el coronavirus, pero es un país donde hay más de 463 muertos asociados a esta infección, de forma directa o indirecta. Además, Italia es el segundo país del mundo con más casos, 9.172. Además de Figueras y los representantes del Barça, del encuentro además participó Joan Witts, secretario de Salud Pública de Cataluña, y representantes de la Secretaría General del Deporte para tomar esta decisión. Y sobre el tema podemos hablar también el efecto coronavirus sobre el partido que jugará el PSG ante el Borussia Dortmund por la Champions, y que se hará también a puerta cerrada. Gracias, Adolfo. Bueno, sí, esos son los partidos que se han ido ya ajustando al tema del coronavirus. También Adolfo nos tiene información acerca del tema político del día. El presidente de Turquía, Recep Erdogan, tuvo reunión ayer en Bruselas para hablar del conflicto con Siria. Vamos a escuchar la información. Tema político del día, Adolfo Jiménez del Río. Y en el tema político del día tenemos la presencia del presidente Erdogan en Bruselas. Y es que ayer se reunió precisamente con los máximos líderes de la Unión Europea para tratar temas tan importantes como es los 3.700.000 refugiados que mantiene en su país y que se han generado un gravísimo problema, y la apertura de la frontera de Turquía con Grecia para la entrada de estos emigrantes a la Unión Europea, algo que la Unión Europea no quiere porque considera que sería un gravísimo problema para todos los países europeos. Y su tesis es realmente bien conocida y quizá muchos aspectos sean muy ciertos. Turquía ha luchado con amenazas y peligros llegados desde Siria durante 9 años exactamente. E inclusive, en palabras de Erdogan, son el único país de la OTAN que ha luchado hombre a hombre frente a ISIS. Además, la presencia de los 3.700.000 refugiados y que esperan el apoyo concreto de todos los aliados después de lo que Turquía ha hecho sola y con mucho sacrificio. Estas fueron las palabras de Erdogan. Y también añadió que es esencial que los aliados muestren solidaridad sin condiciones políticas y sin discriminación. Y recalcó que el apoyo que pedimos debe llegar sin más retraso. Y aquí es donde Bruselas está siendo ajustada, ya que él solicita mucho más dinero y que se puede convertir en un chantaje flagrante y un precedente muy peligroso. Y además trae otra solicitud que es bastante complicada para la Unión Europea, y es la reclamación de la liberación de visados para los turcos que quieren entrar a la Unión Europea. Y esto es una línea roja ahora mismo. Recordemos que no hay datos ni registros en Turquía de las personas que viven en este país y que solicitarían visado personas de pronto que no son turcos. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿hasta dónde la Unión Europea podrá cederle a Erdogan sus requerimientos? Y si estos requerimientos no están por encima de la estabilidad que quiere generar la Unión Europea desde Bruselas a toda Europa, tema político del día. Pues sí, gracias, Adolfo. Buena pregunta la que usted se hace. Es difícil saber qué cantidad va a ser la que exactamente podría estar cruzando a Europa por vía de Turquía. Bueno, vamos con el informe de tráfico que nos presenta la Dirección General de Tráfico a esta hora en las carreteras de España. Buenas tardes. Actualizamos el estado de las carreteras. A esta hora en Madrid seguimos pendientes de un accidente de entrada en la A4 en Pinto que genera 5 kilómetros de retenciones. En Barcelona, densidad circulatoria de entrada por la C-17 en Parets del Vallès y por la C-58 en Moncada, y tráfico lento en la AP-7 en Barberá del Vallès, dirección Tarragona. Además, en Murcia está congestionada la A-30 en el barrio de San Basilio hacia Albacete, y en Málaga complicaciones en la A7 en Nueva Andalucía y San Pedro de Alcántara en ambos sentidos. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Esta es la hora del regreso. Vamos con información. La inflación china baja 2 décimas. Informe bursátil de lo que sucede en China, Agencia EFE. El índice de precios al consumidor de China, principal indicador de la inflación, se situó en un 5,2% interanual en febrero, 2 décimas menos que en el mes anterior. Los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas muestran que, al igual que en meses anteriores, los principales protagonistas del aumento fueron los alimentos, que subieron un 21,9%. El precio del cerdo, uno de los productos más demandados por los consumidores chinos, continúa imparable y aumentó el 135% interanual el mes pasado. Los precios de los artículos no alimentarios aumentaron un 0,9% frente a la subida del 1,6% interanual registrado en enero. El principal motivo de estos aumentos reside en la oferta, interrumpida por las medidas de control tomadas a raíz del coronavirus, que han afectado al transporte y a la logística. Por su parte, los precios del transporte y comunicaciones descendieron 1,6% interanual en febrero. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, 91.9 FM Madrid, 5:47 PM, y avanzamos en esta hora del regreso, lo que sucede en España y en el mundo, la información más importante, el resumen de noticias más importante. El petróleo cae a mínimos históricos. Información de la Deutsche Welle. Sonrisas que no ocultan una falta de entendimiento. La reunión de la semana pasada entre los representantes de la OPEP y Rusia debía terminar con un acuerdo para reducir la producción de petróleo en respuesta a la caída de la demanda. Ministro, ¿hay acuerdo? La respuesta de los frustrados líderes de la OPEP fue un no. Los rusos dijeron que no bajarían su producción. En Arabia Saudita, la frustración llevó al anuncio de la mayor reducción del petróleo en 2 décadas. Lejos de recortar la producción, los saudíes están aumentándola para compensar la pérdida de ingresos por la caída de los precios. Pero inundar el mercado con crudo barato provoca la caída de los precios este lunes, y cayeron al nivel más bajo de los últimos 16 años. Y los primeros mercados de valores de la semana registraron pérdidas extraordinarias. El ministro de Finanzas de Australia insistió en que su economía se mantiene sólida tras el desplome de las acciones en Sydney. Una historia que se replicó en los mercados de toda Asia. Lo que comenzó con un intento de los productores de petróleo de responder al shock económico del coronavirus ha terminado con el petróleo y las acciones en caída libre. Es la consecuencia más reciente del brote de COVID-19. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, 91.9 FM Madrid. El Papa pide a los sacerdotes que salgan. Información de Agencia Francesa de Noticias. Un pedido que contradice a las autoridades. El Papa Francisco solicitó el martes a los sacerdotes que vayan a visitar a los enfermos afectados por el nuevo coronavirus. Preghiamo il Signore anche per i nostri sacerdoti. Pidamos al Señor también por nuestros sacerdotes, para que tengan el valor de salir e ir a visitar a los enfermos, llevándoles la fuerza de la palabra de Dios y la Eucaristía, y de acompañar al personal médico y a los voluntarios en el trabajo que realizan. Y voluntarios en este trabajo que están haciendo. El pedido del sumo pontífice se produce al día siguiente de que el gobierno italiano reclamara justamente que se limiten los desplazamientos de las personas en Italia y que se evite cualquier contacto con los enfermos. Las autoridades publicaron el lunes un decreto que amplía a todo el país las medidas excepcionales de confinamiento adoptadas el domingo para 15 millones de italianos de la región norte. Las medidas estarán vigentes hasta el 3 de abril. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, Cautiva Radio, 91.9 FM Madrid. Y vamos a recordar algo que sucedió en un día como hoy. Un día como hoy, una efemérides, nace Nene Cherry, Nene Marianne Caritzson Cherry, la cantautora sueca, que nació en Estocolmo un día como hoy, un 10 de marzo de 1964, cantante, compositora, rapera, DJ y locutora sueca. Cherry suele mezclar el hip hop con otras influencias musicales, experimentando un gran éxito comercial con muchos de sus discos. Es hija adoptiva del trompetista y músico de jazz Don Cherry y hermana de los cantantes Eagle Eye Cherry y Titilo, así como madre de los cantantes Mabel y Marion Rudet. Vamos a escuchar este clásico de 1996. Yusun Dur, 7 Seconds, acompañada de Nene Cherry. En la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso, lunes a viernes de 17 a 19 horas con Adolfo Jiménez del Río, Anthony Roldán, John Jairo Muñoz, dirige Nicky Cuervo, en Cautiva Radio 91.9 FM, Madrid, España. La hora del regreso, 5 de la tarde, 57 minutos. Crucero afectado por coronavirus ataca en el puerto de California. Información de Agencia Francesa de Noticias. Atraca crucero en California con más de 3.500 personas a bordo y al menos 21 casos del nuevo coronavirus. La embarcación atravesó la bahía de San Francisco, incluyendo el emblemático puente Golden Gate, para seguir su camino a Oakland, donde comenzará el complejo proceso de desembarque. El barco atracó pasadas las 12:15 local, luego de haber estado detenido por 4 días frente a las costas de San Francisco. Se espera que el desembarque tome entre 2 y 3 días. Una vez desciendan los pasajeros que requieran ir al hospital, aunque no necesariamente por el COVID-19, las autoridades comenzarán a evacuar a los 962 residentes de California, que serán trasladados a una base aérea para ser examinados y puestos en cuarentena por 14 días. Los más de 1.000 miembros de la tripulación harán la cuarentena a bordo del barco. En videos grabados por una pasajera en el Grand Princess se veía a otros turistas en la cubierta que salieron para tomar el aire fresco después de horas confinados a sus camarotes. Esta embarcación tenía como destino Hawái, pero el trayecto fue interrumpido luego de que un hombre de 71 años que estuvo en el viaje anterior a México muriera por la enfermedad después de desembarcar. La compañía Princess Cruises aseguró que reembolsará la tarifa completa del crucero para todos los huéspedes, incluido el viaje aéreo, hotel, transporte terrestre, excursiones pagadas por adelantado y propinas. Estados Unidos reporta al menos 22 muertes por el nuevo coronavirus y más de 500 casos confirmados. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Estás escuchando Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. 5 de la tarde, 59 minutos. Vamos a una pequeña pausa comercial. Ya regresamos con más información de la hora del regreso. La actualización de información de lo que sucede en España y en el mundo. Ya regresamos. Es momento de una pausa comercial. Enseguida regresamos. Fundación Vida, Grupo Ecológico Verde y Consejo de la Juventud de España presentan Conferencia contra el Racismo, día 22 de marzo, 17 horas, lugar, calle Aduana 13, sexto piso, Madrid. Confirma tu asistencia al 602-396-193. Una sociedad justa hace de las diversidades sociales un solo mundo. Recuerda, 22 de marzo, 17 horas, confirma al 602-396-193. Colabora Cautiva Radio 91.9. Cautiva Tours, la agencia de viajes que pone a tus pies todos los destinos. Ahora en Madrid, ofertas de billetes aéreos a cualquier parte de Latinoamérica. Viaja o trae los tuyos con Cautiva Tours. Asesoría gratis y comodidades de pago. Llámanos y consulta del próximo viaje al 919-290-367. WhatsApp 662-147-904. Calle Ascao 58, Madrid. Viaja fácil y seguro con Cautiva Tours. Zona Urbana es música. Zona Urbana es invitados. Esto es Zona Urbana. Yo soy arroba Gabriel Cardona y lo prometido es deuda. Tengo aquí a Iago Real, señores. Dímelo, papi. Zona Urbana es eventos. Nos vamos para el concierto de la historia del reggaetón. Los Cangris, Daddy Yankee, Nicky Jam en la ciudad de Medellín, 28 de marzo, señores, en el estadio Atanasio Girardot. Zona Urbana es... Para el dembow tenemos espacio para el rap, para el trap, todos esos géneros que han surgido a través del reggaetón, que ya lleva más de 20 años, que ya es cultura. Con Gabriel Cardona. No es una moda y que nosotros aquí en Zona Urbana los vamos a dejar con los mejores temas. Zona Urbana, viernes y sábados, 22 horas, por Cautiva Radio 91.9 Madrid y cautivaradio.com. Hola, soy Camilo Herrera y las invito de lunes a jueves de 19 a 20 horas en mi programa Gente que Cautiva. Tendremos entrevistas, actualidad y la mejor programación para que tengas una tarde llena de éxitos. No te lo pierdas, solo aquí en Cautiva Radio 91.9 Madrid y en www.cautivaradio.com. Esta es Cautiva Radio, la mejor variedad musical. Canciones de ayer y de hoy, de la música internacional y del pop español. A partir de ahora, más de 55 minutos de música sin interrupción. Cautiva Radio FM 91.9 Madrid y cautivaradio.com. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, 91.9 FM Madrid, 6 de la tarde, 2 minutos. Y avanzamos en esta hora del regreso. Vamos avanzando con información. Xi Jinping llega a Wuhan para una visita de inspección. Vamos con esta información que nos presentan los colegas de la cadena global de noticias china. Empezamos con que el presidente de China, Xi Jinping, llegó el martes a Wuhan para inspeccionar las labores de control y prevención del COVID-19 en toda la provincia de Hubei y su capital Wuhan. Xi visitará al personal médico, militares, trabajadores comunitarios, agentes de policía, autoridades y voluntarios que han estado haciendo frente al brote de coronavirus en primera línea. Asimismo, visitará a pacientes y residentes. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Esta es la hora del regreso. Avanzamos con la información que tenemos a esta hora. La multitudinaria marcha de mujeres pro aborto legal. Escuchamos la información de Agencia Francesa de Noticias. Un renovado pulso por la despenalización del aborto en Argentina. Miles de mujeres tiñeron el lunes el centro de Buenos Aires de verde, el color que simboliza la lucha por el aborto legal, y violeta, que representa los reclamos feministas. Un día después del Día Internacional de la Mujer, las argentinas que se movilizaron respaldaron frente al Parlamento un proyecto de ley para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo. Esta nueva batalla legislativa llega 2 años después de que fracasara en el Senado una iniciativa similar. ¿Tengo que criar o estar 9 meses con algo en la panza si no lo quiero? Yo, si en este momento quedo embarazada, la verdad preferiría abortar porque no me siento en un momento de mi vida como para tener y criar un hijo, porque es una responsabilidad enorme. Acá por las que hoy ya no están, pueden marchar, porque es salir a la calle obviamente con miedo, que te griten, y bueno, y también se mezcla con lo del aborto legal, porque me parece que es violencia, que te obliguen a tener un hijo, que te obliguen a parir. En América Latina, Argentina ha sido pionera en promulgar el matrimonio igualitario y una ley de identidad de género. En caso de aprobarse el aborto libre, Argentina sería el quinto caso en la región, después de Cuba, Uruguay, Guyana y la Ciudad de México. Al igual que en otros países de la región, las argentinas se adhirieron a un paro de mujeres con el propósito de visibilizar su rol en la sociedad y la economía. Las participantes de la manifestación de lunes también protestaron por la violencia contra la mujer. Según la ONG Casa del Encuentro, en 2019 hubo 299 feminicidios, 10% más que el año anterior. Si tú estás en el coche y de repente te pones a cantar, tú escuchas Cautiva Radio. Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. 6 de la tarde, 8 minutos. China registró el 9 de marzo la cifra más baja de decesos por el tema del coronavirus. Cadena Global de Noticias, China. China registró el lunes la cifra más baja de casos y muertes por COVID-19 hasta la fecha. La mayoría de los nuevos casos confirmados se registraron en la provincia de Hubei, donde se inició el brote epidémico. El número total de contagios en el gigante asiático asciende a casi 81.000. Más del 70% de los pacientes infectados se han recuperado, mientras que más de 3.000 han fallecido a causa del virus. Fuera de China, el coronavirus ya circula por un centenar de países y suma más de 30.000 contagios. Italia es la nación más afectada fuera de Asia, con más de 74.000 casos y la tasa de mortalidad más alta en todo el mundo. Corea del Sur registra el mayor número de contagios fuera de China, con alrededor de 75.000 infectados y más de 50 fallecidos. Los cuatro países más perjudicados, tanto China como Corea del Sur, están informando de un descenso continuo de los nuevos casos. Irán reportó el mayor ascenso de contagios el viernes, mientras que Italia lo registró el lunes. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6 de la tarde, 9 minutos, y avanzamos con la información. Euronews nos hablan de la decisión de Italia de recluir a sus 60 millones de habitantes. Hay información de Euronews. Tutti a casa, todos a casa, titula la prensa transalpina, mientras la población ha tomado al asalto los supermercados. Italia dio este lunes un paso sin precedentes, extender el aislamiento por coronavirus a toda su población, 60 millones de habitantes. Ni siquiera en China el confinamiento con 50 millones de afectados había ido tan lejos y nunca un país entero había sido sometido a una medida de este tipo. Todo para evitar la progresión vertiginosa del COVID-19 que ya ha dejado en Italia más de 9.000 contagiados y 460 muertos. Ya no habrá zona roja en nuestra península, ni zona 1 ni zona 2. Italia entera es una zona protegida, anunció el primer ministro Giuseppe Conte. Ci sarà l'Italia, un'Italia zona protetta. El país ha echado el candado, sin colegios, con las calles desiertas y luchando contra un enemigo invisible que amenaza con hacer entrar a la economía en recesión. España, con más de 1.200 contagiados y 28 muertos, mira con miedo hacia Italia. Madrid ha anunciado el cierre de todos sus centros educativos, dejando sin clase a 1,6 millones de estudiantes. La decisión se tomó después de que se triplicaran los casos en la región y se duplicaran los muertos en 24 horas. No saben ahora mismo qué hacer, porque los dejas con los abuelos, que son personas más vulnerables. Es un círculo vicioso que vamos. ¿Qué se va a hacer? Ya se han registrado casos en todos los países de la Unión Europea. En Francia, entre los 1.200 contagiados, se encuentra el mismísimo ministro de Cultura. El gobierno trata de transmitir calma a la población. Acogemos con satisfacción el hecho de que más de 62.000 personas a nivel mundial se han curado, más del 70% de los infectados, dice el director general de Salud. En Estados Unidos, el crucero Grand Princess, en el que se detectaron una veintena de casos, ha podido atracar en Oakland tras esperar durante días ante las costas de California. Sus 2.400 pasajeros serán puestos en cuarentena o repatriados. En Singapur, otro crucero, el italiano Costa Fortuna, con 2.000 personas, está siendo examinado ante el temor de que el coronavirus viaje a bordo. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6 de la tarde, 12 minutos. Y bueno, y causa curiosidad la noticia que hoy se ha revelado al mundo, y es que pagan casi $5,000 a quienes se dejen contagiar con coronavirus. La propuesta es parte de una investigación que tiene como objetivo encontrar rápido una cura contra la enfermedad que ya provocó 3.832 muertes y más de 110.000 infecciones en todo el mundo. Un grupo de ciudadanos británico cobrará hasta 3.500 libras, $4,590, por infectarse de forma voluntaria el coronavirus, como parte de una carrera a nivel mundial para desarrollar rápidamente una vacuna. La investigación es parte de un esfuerzo mundial de $2,000 millones para encontrar una vacuna contra el virus que contagió a más de 110.000 personas y provocó la muerte de 3.832 en más de 100 países. Los voluntarios se inocularán con las cepas OC43 y 229E del virus, ambas mucho menos graves que el COVID-19. Se estima que combatiendo estas cepas, que son menos peligrosas, con una vacuna se podrá hacer frente también al COVID-19 y terminar con el pánico global. Los expertos esperan que la vacuna pueda ser usada en el próximo invierno para proteger a los ancianos y a aquellas personas con problemas de salud preexistentes. Los participantes serán controlados regularmente por médicos con equipo de protección mientras estén en cuarentena durante 14 días. John Oxford, experto de virología de la Universidad de Queen Mary de Londres, dijo a los medios que los voluntarios desarrollarán los síntomas de la tos o el resfrío similares al del COVID-19. Antes de que puedan participar, los voluntarios serán interrogados sobre su historial médico y se les hará todo tipo de análisis, y también serán examinados para que asegurarse que no tengan anticuerpos contra el coronavirus. Bueno, una propuesta bien interesante para encontrar la cura hacia el coronavirus. Avanzamos con la información. Más información. Agencia EFE. El coronavirus puede sobrevivir en el aire durante 30 minutos. El coronavirus puede sobrevivir en el aire durante al menos 30 minutos y difundirse hasta 4,5 metros. Así lo reveló este martes un estudio publicado por científicos chinos. El estudio, llevado a cabo por epidemiólogos del gobierno chino y difundido por la prensa local, asegura que el virus puede durar días en superficies donde caigan gotas respiratorias infectadas, lo que aumenta el riesgo de contagio si una persona lo toca y luego se frota la cara. Factores como la temperatura influirían en el tiempo que el virus dura en la superficie. Por ejemplo, con alrededor de 37 grados centígrados, el virus puede sobrevivir 2 o 3 días en materiales como vidrio, tela, metal, plástico o papel. Estos hallazgos desafían el consejo de las autoridades de salud de todo el mundo de que las personas deben permanecer separadas a una distancia segura de 1 o 2 metros. Este mismo martes, las cifras oficiales mostraron una clara tendencia de reducción de los nuevos contagios por coronavirus en China, con tan solo 19 nuevos positivos, mientras que casi 60.000 personas han superado la resultante neumonía COVID-19. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6 de la tarde, 16 minutos. Y vamos a recordar otro hecho que sucedió un día como hoy. Una efeméride de un día como hoy. Nació Rick Rubin, Frederick J. Rubin, un 10 de marzo de 1963. El productor discográfico estadounidense, numerosas veces ganador del Grammy, es más conocido por su trabajo con el rap y el heavy metal, así también por la serie de discos de American Recording con Johnny Cash. Rubin fue una figura importante en la fusión del rap y el rock, y junto a Aerosmith y Run-DMC para su canción de éxito, Rubin también fue clave para la fusión del rap y el heavy metal en el metal alternativo, nu metal y otras formas. En 2007, MTV lo nombró el productor más importante de los últimos 20 años y la revista Time lo incluyó en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo. Además de ser productor, también es músico, sirviendo como DJ original de los Beastie Boys y cabeza de empresas discográficas. Cofundó Def Jam Recording con Russell Simmons y más tarde fundó American Recordings. Vamos a recordar una de las producciones de Jack Rubin. Esto se llama Walk This Way, Aerosmith, en compañía del grupo de rap Run DMC, la primera fusión de rap y de rock de la historia. Gracias a Jack Rubin. Feliz cumpleaños, Jack. Hora de sacar el mayor provecho a tus experiencias. Esto es Tiempo en Positivo con Erika Sánchez. Porque al mal tiempo, buena radio. Tiempo en Positivo, martes y jueves, 20 horas, por Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Anthony Roldán, En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6 de la tarde, 21 minutos y avanzamos. 6 presos muertos en un motín en Italia por temor al coronavirus. Agencia EFE. 6 presos en la cárcel de Módena, en el norte de Italia, han muerto en medio de una revuelta surgida como protesta por las restricciones por la crisis del coronavirus mientras se extienden los motines en otras prisiones del país. La magistratura investiga la causa de las muertes, aunque no se cree que estén vinculadas a la violencia del motín en sí, sino al abuso de estupefacientes durante el desconcierto de las protestas. Al menos 3 de los reclusos murieron tras saquear la enfermería de la cárcel de Módena el domingo, mientras que de los otros 3 aún debe esclarecerse la causa. Las protestas siguen activas en otras partes del país, como en Milán, donde algunos reclusos se han subido al tejado de la fiaría de Vitore. También se produjeron motines en otras cárceles como las de Prato, Foggia, Bari, Palermo o Pavía, donde los presos del centro de Torre del Gallo tomaron a 2 policías como rehenes y liberaron a varios reos. También hubo protestas en las penitenciarías de Nápoles, Salerno, Frosinone en el sur y en las de Alessandria y Vercelli, ambas ciudades en las nuevas zonas aisladas por el Ejecutivo en la región norteña del Piamonte. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6 de la tarde, 23 minutos, y avanzamos en esta hora del regreso. Vamos con la información del robo de película en un aeropuerto de Chile. No hubo un solo disparo, ni un solo muerto. Información de Adolfo Jiménez del Río de lo que sucede en Chile, estos robos de película. Pero no solamente las noticias son del coronavirus, sino también de robos espectaculares. Quizá podíamos decir hasta de película. Y es que este se ha sucedido precisamente en Chile. Y es que el robo ocurrió en una zona de carga de la terminal aérea, donde unas 5 personas armadas con fusiles y pistolas interceptaron el camión blindado y redujeron a los vigilantes, 2 de los cuales resultaron con lesiones de consideración, según informaron los carabineros de policía uniformada de Chile. Y llegaron 2 vehículos, ingresaron por este mismo lugar a unas bodegas y desde las bodegas procedieron a intimidar a los vigilantes, retiraron el dinero y salieron del sector de carga internacional ubicado en los alrededores del aeropuerto. Esto fue lo que indicó a la prensa Oscar Figueroa, coronel de carabineros. Gracias, Adolfo. Muy curiosa la nota. Bueno, cancelada la presentación de Plácido Domingo. Esta y muchas otras cancelaciones de sus presentaciones. Adolfo Jiménez del Río. Pero no solamente las cancelaciones de muchos actos, eventos deportivos y musicales, no son solo por el coronavirus, como el aplazamiento de la Gran Maratón de Barcelona, que sí es por el coronavirus, pero hay otros que no, como es la actuación de Plácido Domingo en el Teatro Real. Recordemos que Plácido Domingo ha cancelado todas sus representaciones tras asumir los casos de acoso sexual y Cultura despide a Plácido Domingo en solas afectadas. Y esto lo ha ratificado el director general del Teatro Real, Ignacio García Belenguer, que ha explicado este lunes que la cancelación de la presencia de Plácido Domingo en el reparto de La Traviata, que se iba a representar en el Coliseo madrileño entre el 9 y el 24 de mayo, tiene el mismo impacto que cuando se produce un cambio de un cantante en el reparto por enfermedad u otra circunstancia similar. Es decir, se cambiarán los números y se cambiará el cantante. Es decir, sale Plácido Domingo como cualquier otro cantante del protocolo que se tenía para la realización de La Traviata. Además, tras el anuncio de la anulación de sus actuaciones en Madrid, el Ministerio de Cultura le despidió de los actos de celebración del 50 aniversario de su debut en el Teatro de la Zarzuela, el Covent Garden de Londres, que emitió este fin de semana un comunicado en el que anunciaba también su caída del cartel del Don Carlo, que Domingo iba a cantar como posa el próximo mes de julio. Bueno, sí, Adolfo, canceladas varias presentaciones y todo esto pues ha sido parte de las denuncias de los comportamientos inadecuados de Plácido Domingo. Bueno, vamos también con información en Italia, que se mantienen drásticas medidas para combatir el coronavirus. Información de la Deutsche Welle. Cortes de carretera como estos podrían convertirse en habituales en Italia. A quienes intentan salir se les piden explicaciones. Las autoridades solo permiten el paso a aquellos que aduzcan motivos de peso. En el centro de Milán se ven muchos menos transeúntes de lo habitual. Los propietarios de negocios temen por su sustento. No hemos tenido clientes en todo el día. Hoy no hemos servido ni una sola comida. Esto tiene un impacto enorme en todas partes, en todo el centro comercial. Y no solo Milán está cerrando. Todo el mundo lo está haciendo en estos momentos. En los aeropuertos y las estaciones de tren hubo confusión sobre el mantenimiento de servicios. Las autoridades aún estudian cómo aplicar las restricciones de movimientos. La población trata de adaptarse a estas nuevas limitaciones. Debemos mantenernos optimistas y tranquilos y tomar todas las precauciones. Debemos cambiar nuestros hábitos, pero seguimos adelante. La verdad es que estas medidas de aislamiento me parecen demasiado restrictivas. Cerrar toda Lombardía es exagerado. Los partidos de liga siguen celebrándose, pero en estadios vacíos. Ante los supermercados se forman largas colas. No obstante, las autoridades aseguran que el suministro está garantizado y que no hay razones para el pánico. Sin embargo, el pánico sí causó estragos en varias prisiones. Algunos presos reaccionaron con motines a las restricciones de cuarentena. Al menos un preso resultó muerto. Entretanto, mientras aumenta el número de contagios, las autoridades sanitarias insisten en la importancia de la precaución. No hay zonas de Italia a salvo de este virus. En algunas zonas hay menos casos y su frecuencia depende de nuestro comportamiento. Mientras las zonas turísticas del país se vacían, la Organización Mundial de la Salud elogia las drásticas medidas. Son medidas que pronto podrían ser secundadas por otros países. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora 2 de la tarde, 29 minutos, y avanzamos con la información. Euronews, España supera los 1,000 contagios por coronavirus. Ya son más de 1,000 los casos de coronavirus en España. El gobierno vasco ha decretado el cierre de todos los colegios y universidades de Vitoria, donde preocupa un foco de coronavirus en el hospital de la ciudad. Y en Madrid se ha puesto en marcha un sistema de asistencia a domicilio para los enfermos que puedan pasar la enfermedad en su casa. Los contagios por coronavirus se duplican en la capital española hasta los 469, donde hay 16 muertes. Madrid y el País Vasco son las zonas afectadas y en las que existe transmisión comunitaria, como han reconocido las autoridades. Este es el nivel más elevado que maneja la Organización Mundial de la Salud. Por eso se estudian medidas específicas para contener el coronavirus en estas zonas. El sistema sanitario está notando ya cierto estrés en algunas ciudades. Ahora mismo no hay desabastecimiento, pero sí que es cierto que estamos en riesgo si no conseguimos, en un plazo razonable, llevar a cabo y cerrar todas las iniciativas de compra conjunta, tanto nacionales como la de la Unión Europea. El Ministerio de Sanidad insiste en que España se encuentra en una fase de contención y, aunque el incremento de casos en las últimas 24 horas es importante, se mantiene en la misma línea que hasta ahora. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido por primera vez a la reunión del Comité de Evaluación y Seguimiento del Coronavirus junto al ministro de Sanidad. Su gabinete está preparando un plan de choque que se presentará cuanto antes. Cautiva Radio, 91.9 FM Madrid. 6 de la tarde, 31 minutos. Y avanzamos en esta hora del regreso. Primer día del juicio por derribo de avión MH17. Información de Agencia EFE. Casi 6 años después que el vuelo MH17 de Malaysian Airlines fuese derribado en 2014 en el este de Ucrania, causando 298 víctimas, el comienzo del juicio en Ámsterdam ha provocado que los familiares vuelvan a sentir el peso de la tragedia. En el Tribunal de Alta Seguridad de Schiphol dio inicio el primer proceso, aunque no se espera que sea el último, para dilucidar quiénes fueron los responsables del lanzamiento del misil, en una decisión que muchos achacan a una cadena de mando que empieza en el Kremlin. El caso tiene por ahora identificados a cuatro sospechosos, tres rusos, Igor Girkin, Sergei Dovinsky, Oleg Pulatov y un separatista ucraniano, Leonid Sharchenko, pero ninguno de ellos ha estado presente en el tribunal para defenderse y tampoco se espera que lo hagan en el futuro. Solo el ruso Oleg Pulatov ha optado por reconocer de alguna manera al tribunal enviando dos abogados para defender su inocencia ante las acusaciones de la fiscalía, pero el resto serán juzgados en rebeldía y sin representante legal. Este es el primer y único juicio que se ha celebrado hasta ahora en relación al MH17 y tiene lugar en los Países Bajos porque Rusia frenó el establecimiento de un tribunal de la ONU para este caso y la mayoría de las víctimas son de nacionalidad holandesa. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 18 de la tarde, 32 minutos. 18 horas, 32 minutos. 6 de la tarde, 32 minutos. A esta hora, continuamos con la información más importante de España y del mundo en la hora del regreso. No se olviden que Gente que Cautiva viene esta noche a las 19 horas, Pensando en Positivo a las 20 horas y a las 22 horas. Ángel Jay, Navegantes con Ángel Jay. Madrid ordena el cierre de todos los centros educativos. Información de Euronews. Madrid sigue el camino de Vitoria y cierra también todos sus centros educativos, salvo los de educación especial, a partir del miércoles durante días. Las autoridades reconocen un cambio a peor de la evolución de la enfermedad en España, que supera los 1.200 positivos por coronavirus, de los que hay más de 70 en la UCI. El principal foco está en Madrid, que a las 6 de la tarde del lunes sumaba ya 578 contagios y 17 fallecidos. Esto ha llevado al Ministerio de Sanidad a cambiar el escenario de contención por uno de contención reforzada, que incluye nuevas medidas para la Comunidad de Madrid y las ciudades de Vitoria y La Bastida en el País Vasco, que se consideran ahora zonas de transmisión significativa o alta. En estas zonas hemos acordado con las comunidades autónomas que siempre que se produzcan zonas de transmisión comunitaria significativa o alta, en estos momentos Comunidad de Madrid, ciudades de Vitoria y La Bastida, se procederá a adoptar medidas de distanciamiento en el medio educativo, es decir, la suspensión de las clases desde los 0 años hasta nivel universitario. También se hacen algunas recomendaciones a la ciudadanía, como adoptar medidas de teletrabajo y de flexibilización del horario laboral, siempre que sea posible, para evitar las aglomeraciones. Para los colectivos vulnerables, como los mayores y las personas con enfermedades crónicas, se recomienda limitar las salidas y la actividad social y ser atendidos a domicilio. En Cautiva Radio, la hora del regreso. 6 de la tarde, 34 minutos, la hora del regreso. Vamos con la información deportiva. Adolfo Jiménez del Río. Partido de Eibar, Real Sociedad en la Liga. Adolfo Jiménez. Y hoy también se juega el partido entre el Eibar y la Real Sociedad. Partido aplazado correspondiente a la jornada 24 de la Liga Santander. Se jugará a las 8 de la noche y parece ser que en la Real Sociedad lleva toda su plantilla para volver a darle otro susto al Eibar. Recordemos que el Eibar está tocado después de la derrota frente al Mallorca y que le hace tener solo 2 puntos de ventaja sobre los puestos de descenso. Tendrá que darlo todo en su casa para demostrarle a su afición que quiere pelear, estar entre la liga de primera división. Gracias, Adolfo. Y también información de la Champions. Adolfo, ¿cómo queda el tema de la Champions? Entramos con la Champions, donde el protagonista es el coronavirus. Y precisamente porque afecta uno de los partidos importantes de esta jornada, el Valencia Club de Fútbol, que recibe al Atalanta y que tiene aspiraciones de remontar ese 4-1 que trae el Atalanta y que tendrá que darlo todo para poder lograrlo. Eso sí, lo hará a puerta cerrada, mientras miles de aficionados fuera del estadio, muchos provenientes de Italia, se aglutinarán para quizás ver en los televisores de los diferentes bares y en sitios de mucha conglomeración de personas. Recordemos que se están iniciando las fallas en Valencia y que se encuentran personas de muchísimas nacionalidades y de diferentes países para compartir estas fiestas. ¿Por qué no hacerlo dentro del estadio Mestalla? ¿Hay alguna diferencia? Y el Leipzig Tottenham, que él sí recibirá con público y que estarán controlando, eso sí, las entradas, pero que asistirán al estadio para ver quizá el esfuerzo que tenga que hacer también el Tottenham para poder remontar un resultado en contra como es el 0-1 que trae el Leipzig. Muy bien, estaremos pendiente de esos partidos de la Champions. También jornada del París-Niza. Adolfo, ¿cómo estuvo? Y en el París-Niza, afortunada noticia es la caída de Nairo Quintana, uno de los favoritos para ganarse esta carrera y que desafortunadamente por las fuertes rachas de vientos y faltando 25 kilómetros para la meta, se cayó y ahora queda a 1:45 del líder alemán Schachmann, que mantiene su liderato. Y eso sí, Sergio Higuita ha dado un campanazo demostrando que está bien para los sprints y para luchar también por el liderazgo. Se encuentra ya en la cuarta posición de la clasificación general. Y para hoy tendremos nuevamente una etapa plana y en la cual nuevamente los sprints demostrarán sus capacidades. Quizá Sergio Higuita esté entre los que pueda luchar esta etapa. Una etapa ganada por el italiano Giacomo Nizzolo, seguido de Pascal Ackermann y del belga Jasper Stuyven. Interesante la lucha por esta París-Niza. Gracias, Adolfo. Y cerremos la información deportiva de lo que sucede al otro lado del charco. Copa Libertadores, ¿cómo es la jornada, Adolfo? Y en la Copa Libertadores de América tenemos los siguientes partidos. El Bolívar de Bolivia, que recibe al Tigre de Argentina a las 11:15 de esta noche. La Universidad Católica de Chile recibe al América de Cali, un América de Cali que querrá darlo todo para mejorar en la tabla de clasificación. La misma hora, 11:15. Santos de Brasil recibe al Delfín de Ecuador a la misma hora, 11:15. El Boca Juniors recibe al Independiente Medellín, un partidazo a la 1:30 de la madrugada de esta noche. El Palmeiras de Brasil al Guaraní de Paraguay a la 1:30 de la mañana. Y el Libertad de Paraguay recibe al Caracas a la misma hora de la Copa Libertadores de América. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Vamos con la información al otro lado del charco. Desde Washington, Henry Llanos, voz de los Estados Unidos de América. Este es un avance informativo de la Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. Estados Unidos ha iniciado una reducción de sus tropas en Afganistán a poco más de una semana de firmar un acuerdo con el Talibán para abandonar progresivamente el país a cambio de una disminución de la violencia. Esta noticia fue anunciada hoy martes en un comunicado del portavoz del ejército en Afganistán, coronel Sani Leggett, quien confirmó que el compromiso de retirar 8.600 efectivos estadounidenses en 135 días había comenzado. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está responsabilizando a los medios de comunicación la caída de los mercados bursátiles debido al COVID-19, nos informa Bricio Segovia. El coronavirus ha llegado a la capital de Estados Unidos y con la crisis sanitaria en el epicentro de la política, las miradas están más que nunca puestas en la Casa Blanca. Con la bolsa estadounidense en negativos históricos, Donald Trump comenzó la semana opinando sobre la situación generada por el brote del virus. Los medios de noticias falsas y su socio, el Partido Demócrata, están haciendo todo lo posible con su poder semiconservador, que solía ser mayor, para inflamar la situación del coronavirus mucho más de lo que los hechos avalan. El director de salud dice el riesgo es bajo para el estadounidense promedio. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Este es un avance informativo de la Voz de América. El presidente interino Juan Guaidó participa en estos momentos de una manifestación masiva y pacífica en Caracas, donde se ha referido precisamente a que todos tienen que estar unidos y en las calles. Escuchemos. ¡Les vamos a dar el gusto! ¡No! No le vamos a dar gusto a la dictadura de generar violencia, de querer emboscarnos, pero lo que queda claro también es que aquí no hay miedo, aquí hay fuerza, aquí hay valentía, aquí estamos juntos. Así que atención, necesito primero, dame los volantes. Miren, aquí están las instrucciones del día de hoy, disciplinados. Las voy a entregar para que las leamos. Y aquí no tenemos miedo a nada, aquí vamos a tener Venezuela libre. Y la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha anunciado hoy martes que la violencia, la persecución a opositores políticos y los reportes de tratos crueles e inhumanos continúan en Venezuela. Y continúan las tensiones políticas y los actos de violencia de fuerzas de seguridad y simpatizantes del gobierno contra parlamentarios de la oposición, indica la encargada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Y el senador por Nueva Jersey, Cory Booker, ha expresado su apoyo a la candidatura del ex vicepresidente estadounidense Joe Biden, que hoy se juega una carta muy importante en las primarias de 5 estados por los demócratas. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso. Avanzamos con la información. Vamos a estrenar esta canción que hace parte del lanzamiento más reciente de Lady Gaga, que ha presentado esta canción. Y esta canción tiene una particularidad, y es que su video musical lo han realizado con un iPhone 11. Y bueno, ya lo hemos visto, ya hemos tenido oportunidad de ver a Lady Gaga en un desierto con unos bailarines, ropa muy colorida y interesante la calidad del formato que da el iPhone 11, obviamente con toda la tecnología de las cámaras normales, las grúas, los dollies, los movimientos laterales, pero ha sido grabado con un iPhone 11. Les recomiendo este video de esta canción que se llama Stupid Love, que esta semana va a entrar al listado del Hot 100 de la revista Billboard en el top número 5 para el listado que sale este sábado. Para la revista, la edición de este sábado va a ser posición número 5 para la siguiente semana. Escuchemos Lady Gaga con Stupid Love, la hora del regreso. Yeah. Hola, soy Camilo Herrera y las invito de lunes a jueves de 19 a 20 horas en mi programa Gente que Cautiva. Tendremos entrevistas, actualidad y la mejor programación para que tengas una tarde llena de éxitos. No te lo pierdas, solo aquí en Cautiva Radio 91.9 Madrid y en www.cautivaradio.com. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Un saludo a Adolfo Jiménez del Río, que me recuerda al corredor colombiano Nairo Quintana y por supuesto al corredor colombiano Sergio Higuita. Grandes y fuertes corredores del ciclismo que por estos días le están dando muchos triunfos a Colombia. Bueno, vamos con la información de lo que nos queda de noticias. Los pitufos se reúnen en Francia a pesar del coronavirus. Agencia Francesa de Noticias. Unas 3.500 personas disfrazadas de pitufos desafiaron al coronavirus en Francia. Nos hemos estado preparando durante un mes, nos hemos equipado en todas las tiendas locales y pensamos que un poco de alegría nos hace bien en este momento. La Marea Azul rompió el récord mundial de más personas disfrazadas de pitufos. Todos debían tener las partes del cuerpo visibles pintadas del color de los dibujos animados. Teníamos que seguir las reglas, buscamos el disfraz, con la camiseta, los pantalones, los zapatos. Fue una verdadera aventura, pero lo hicimos. Hoy estamos aquí, orgullosos de ser campeones del mundo. Pitufos y pitufinas de todas las edades celebraron juntos. El récord a vencer era de 2.762 personas que se reunieron el año pasado en Alemania. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, 91.9 FM Madrid, la hora del 50 minutos. Ya avanzamos en esta hora del regreso. No se olviden que el fin de semana tenemos programación especial en Cautiva Radio. El día viernes, a partir de las 10 de la noche, tenemos Zona Urbana con Gabriel Cardona. El espacio dedicado a los clásicos del reggaetón y, por supuesto, a la música nueva, al trap, al música hip hop, al reggae y al dembow, y sacar adelante y mostrar las propuestas de los artistas nuevos. Esa es como la consigna de Zona Urbana. Los espero allí con Gabriel Cardona a partir de las 22 horas y hasta las 0 horas. Bueno, y a las 0 horas, el Hot Mix, las mezclas perfectas, beat to beat and back to back, sábados y domingos desde las 0 horas, 6 horas continuas, con las mejores mezclas de los mejores pubs del mundo, las mejores radios del mundo, presentadas en exclusiva por Nicky DJ en el Hot Mix. Y el sábado a las 11 de la mañana no se pueden perder M Airways, la media creativa, con este programa de opinión, noticias, música, invitados, un programa muy especial que por estos días está de cumpleaños, ¿no? 7 años, Cami, 7 están cumpliendo. Bueno, muy bien, felicidades por ellos, por esas 7 velitas en el pastel de cumpleaños. Vamos con la información del tráfico, Dirección General del Tráfico a esta hora. Buenas tardes. A esta hora en Madrid, dificultades sobre todo en la A2 en Torrejón de Ardoz y en la A4 en Pinto, en los dos casos en ambos sentidos. En Barcelona, densidad circulatoria especialmente de salida por la A2 en San Andreu de la Barca y tráfico lento también en la AP7 en Barbera del Vallés. En las dos direcciones, en Valencia, congestionada la entrada por la A3 en Chirivella y por la V31 en Catarroja, y en Málaga, complicaciones en la A7 en Fuengirola y Arroyo de la Miel en sentido a la capital malagueña. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, La hora del regreso. La hora del regreso, Cautiva Radio. Belén bloqueada por el coronavirus. Agencia EFE. La ciudad palestina de Belén ha quedado bloqueada por el coronavirus, sin turistas, población confinada y sus calles casi vacías desde el pasado jueves. La alerta es máxima desde entonces, cuando se confirmaron los primeros casos de palestinos infectados por el virus y se impuso el bloqueo de la ciudad. El sector turístico de Belén, principal motor económico, teme sufrir pérdidas importantes por el impacto del confinamiento, que ha supuesto el cierre de tiendas, negocios e instituciones públicas. El número de afectados ha ascendido a 26, la mayoría en la gobernación de Belén, y este lunes se diagnosticó el primer caso en otro punto de Cisjordania. La Autoridad Nacional Palestina ha declarado el estado de emergencia por un mes y ha cancelado eventos multitudinarios y deportivos, cerrado mezquitas e iglesias. A ello se sumó el bloqueo de Israel, que controla las fronteras exteriores de Cisjordania, al cerrar los controles militares de acceso, como este, que conectan la ciudad con la cercana Jerusalén. En Cisjordania hay más de 2.600 personas en cuarentena. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso, 6 de la tarde, 54 minutos. Enrique y Meghan dicen adiós a la realeza en el último acto que celebraron ayer. Información de la Agencia Francesa de Noticias. Última aparición de Enrique y Meghan como miembros de la realeza británica. La pareja participó el lunes en una misa en la Abadía de Westminster, con motivo de la mancomunidad. A la ceremonia acudieron otros miembros de la familia real como la reina Isabel, el príncipe Guillermo y Catalina, así como el príncipe Carlos y Camila. Una vez terminado el acto, Enrique y Meghan abandonaron la iglesia y la vida que dejan de lado. Enrique, sexto sucesorio en la línea al trono, y la exactriz estadounidense regresarán a Canadá, donde dejaron a su hijo Archie de 10 meses. Al final de marzo emprenderán oficialmente una nueva vida financieramente independiente, luego de que en enero anunciaron repentinamente su intención de abandonar las obligaciones que implica integrar la realeza. Enrique y su esposa también dejarán de utilizar el título de Altezas Reales y de cobrar fondos públicos. Además, el príncipe tuvo que renunciar a sus deberes oficiales en el ejército. La pareja conservará sus patrocinios privados y fondos para su seguridad. Dentro de un año, el nuevo acuerdo con la familia real será revisado para dar a los duques de Sussex la oportunidad de volver a la realeza. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso. En Fukushima, la llama olímpica no cobija a todos. Información de Agencia Francesa de Noticias. 9 años después del terremoto, tsunami y catástrofe nuclear de Fukushima, el gobierno japonés sueña con convertir la cita olímpica de Tokio en los Juegos de la Reconstrucción, asociando de manera simbólica las zonas afectadas del noreste del país. Pero para varios evacuados de la región, la iniciativa de convertir el lugar en el mediático punto de salida de la llama olímpica el próximo 26 de marzo es una humillación. En la prefectura de Fukushima todavía tenemos muchos problemas que no se han resuelto, como agua contaminada, suelo contaminado, cáncer de tiroides en niños, personas que fueron compensadas y evacuadas y que ahora se ven obligadas a abandonar esas casas con los problemas aún no resueltos. No estamos en una posición para organizar los Juegos Olímpicos. No creo que haya muchas personas que realmente puedan disfrutar de los Juegos. La llama recorrerá esta zona desierta después de que las autoridades levantaran recientemente la orden de evacuación para una parte de la aglomeración urbana. Esta medida tampoco es bien vista por parte de los evacuados, que siguen temiendo a la radiactividad.